vez que venga el enemigo a atacar, yo puedo estar firme en el poder de mi Señor. Tengo que vestirme con la armadura de mi Dios para resistir a Satanás. Nuestra lucha diaria en el plano espiritual nos exige estar con nuestras armas listas ya. Sobre todo tomar el escudo de la fe, firmes con justicia y con verdad, siempre avanzando por la senda de amor y paz, en el Evangelio la palabra de verdad y luz, tomando la espada del Espíritu de Dios, vamos adelante con valor. Diaria en el plano espiritual nos exige estar con nuestras armas listas ya. Sobre todo tomar el escudo de la fe, firmes con justicia y con verdad, siempre avanzando por la senda de amor y paz, en el Evangelio la palabra de verdad y luz, tomando espada del Espíritu de Dios, vamos adelante con valor, vamos adelante con valor.